there's no heaven. Radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí. Saludamos, como siempre, a los miembros del FEMCAI, a los compañeros de Venezuela, que con ellos tuvimos hoy un programa especial del Consejo Estatal de la Comunicación en el estado Monagas, en Venezuela, y el compañero Aitor Igartúa de País Vasco, pero él vive en Galicia. También el compañero Lucas de Brasil, estoy platicando con el compañero Lucas de Brasil y con Rubén César Suárez, Siria. Así que estuvo hoy en la tarde, estuvo muy nutrido e interesante. Pero bueno, también quiero darle las gracias a Pastor Delgado por hacer posible la y, por supuesto, a Albert, que ya está aquí, Alberto Ramírez desde Argentina, ya está aquí con nosotros. Albert, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a nuestro sensei, Pastor Delgado, y a toda la banda que nos escucha. Muy buenas noches. Pues bien, el día de hoy fue un día por demás trascendental en la historia de Brasil, porque hoy compareció la presidente, todavía es presidente, bueno, no por mucho tiempo, porque todo parece indicar que no va a haber manera de parar a esta gente, pero bueno, vamos a ver, aquí no somos pitonizos, nada más que sí estuve siguiendo todo lo que contestó Dilma Rousseff. Fue, no sé, Albert, qué pienses, pero en realidad fue una intervención brillante hasta donde llegué a escucharte, por decirlo menos. Es una mujer muy capaz, con mucho temple, y la intervención que hizo, el discurso de media hora inicial, fue absolutamente brillante. Prácticamente les dijo en su cara que estaban obedeciendo otros intereses que no son, pues, precisamente los del pueblo brasileño, y que no había absolutamente ningún motivo para acusarla, que no hay argumentos, no hay elementos, no hay nada. Simplemente es un golpe parlamentario. Y también se perpetró un asesinato verdaderamente atroz contra el viceministro boliviano Rodolfo Illanes, por parte de los cooperativistas que exigen que no se les aplique la ley minera, la ley de minas que promulgó el gobierno del presidente Evo Morales, no solamente para proteger el medio ambiente, la madre tierra, como dice el presidente Evo, sino para permitir que en todas las empresas de extracción minera se permita la formación de sindicatos, o sea, que haya sindicatos, que haya protección a los trabajadores. Bueno, como estos mineros están manipulados por muchas empresas extranjeras que quieren meter las garras en Bolivia, bueno, están armándole a Evo Morales una guerra atroz, y el asesinato de el viceministro Rodolfo Illanes fue salvaje, verdaderamente impensable la forma como lo torturaron y finalmente le dieron muerte, algo vergonzoso, de lo que no son capaces, y lo que están haciendo en Venezuela, la derecha, la mesa de la unidad democrática, entre comillas, digo lo de democrática, llamar a una marcha, dicen ellos, este primero de septiembre, y es de temer, porque pues ya vimos lo que son capaces con sus protestas pacíficas, así le llaman ellos, ¿no? Y están un poco desesperados porque no lograron reunir las firmas para la revocación del mandato de Nicolás Maduro. Así que las cosas están tremendas por donde se las vea. Y también se firmó, bueno, se acordó el documento que se va a someter a un referéndum el 2 de octubre, que el pueblo colombiano pues apruebe los términos en los que las FARC y el gobierno colombiano acordaron la paz, aunque es una paz no al 100%, porque hay otro ejército de liberación nacional que no quiere pactar con el gobierno. Dicen que no creen en el gobierno, que no confían en los términos, en fin. Así que por todo está tremendo. Y aquí en México, pues qué barbaridad, no cantamos nada las rancheras, porque este primero de septiembre el Espurio va a dar un informe con un cambio de formato, dice él, que lo va a dirigir a los jóvenes. ¿Qué les va a decir? Pues una sarta de mentiras. ¿Qué otra cosa les puede decir, teniendo el conflicto magisterial a todo lo que da, en la parte más álgida, y habiendo transcurrido ya otro mes, de agosto se cumplió otro mes, que no se soluciona, que no se resuelve lo de los estudiantes de Ayotzinapa? En fin, está muy revuelta la cosa, está tremenda, y para coronar, para ponerle la cereza al pastel, viene otro gasolinazo el 1 de septiembre. Así que, bueno, mi buen Albert, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pati, bien, bien, bien. Pues lleno de temas, ¿no? ¿Te dirás por dónde empezamos? No, pues por el que tú me digas, son varios, por los de Dilma, si quieres. Sí. Lo de Dilma es ya un golpe de Estado cantado, un golpe parlamentario. Obviamente hoy Dilma fue a hacer una defensa que más que un discurso en su defensa al Congreso, me parece que es un mensaje a la sociedad. Si tú recuerdas, es muy parecido al desafuero de Andrés Manuel. Salvar las distancias, por supuesto, ¿no?, entre un puesto y otro, pero también Andrés Manuel se le dio la oportunidad de presentarse ante la Cámara de Diputados para hacer su descargo como una mera formalidad para guardar las formas, ¿no?, porque lo que sucedió en el Distrito Federal en ese año, 2003-2004, también fue un golpe institucional. Y evidentemente había que guardar las formas políticas, así que le permitieron a Andrés Manuel en aquel entonces hacer su discurso de descargo, y él muy muy acertadamente les dijo: no soy ingenuo, o sea, esto no va a cambiar en absoluto las cosas. Y lo de Dilma hoy pues fue algo similar, no lo dijo así, pero sí fue un llamado a la sociedad y un pedido a los senadores para no aceptar este golpe, ¿no? Lo cual va a caer en la nada, me parece a mí, porque esto ya está cocinado. Se dice que en caso de que se separe del cargo Dilma, esta recurrirá a la Corte Suprema, pero yo no veo posibilidades de que la Corte Suprema dé este curso a su pedido o apelación, porque fueron ellos precisamente los que habilitaron legalmente este golpe institucional al gobierno de Dilma Rousseff. Así que yo creo que las puertas se han cerrado en cuanto a esto, sacando a Dilma de lado, me parece que ahora la derecha brasileña va a ir con todo en contra de Lula, ¿no? Que se perfila como firme contendiente para la próxima elección. Así que el próximo objetivo pues es ir con Lula y anularlo todo lo que sea posible, ¿no? Pues sí, en conversación con el compañero de Brasil, compañero Lucas, yo le pregunté que cómo veía, porque pues se apostaron fuera del Senado para rechazar este golpe, pues este circo que sea, porque es verdaderamente grotesco lo que estoy diciendo. Sencillamente porque Dilma Rousseff estaba investigando las corruptelas de Temer y su cuadrilla, ¿no? Y de este otro Cunha, que me parece que tiene ahí un cargo alto en el Senado, me parece que es el presidente del Senado, o fue uno de los que intervino en la factura del documento junto con otro senador, ahorita me acuerdo el nombre. Pero son ellos los que están embarrados en corruptelas. Eso es irónico, ¿no? Es un descaro que se ha sorprendido en corrupciones y en malos manejos, pero son ellos los que están señalando a Dilma Rousseff por cuestiones que no tienen nada que ver, que no son violaciones de ninguna ley, no son nada, no es nada que no hayan hecho antecesores de Dilma Rousseff, incluso cuando la acusan de efectuar un préstamo o aprobar un préstamo o llevar a cabo un préstamo, la acusan a ella cuando el préstamo fue parte de la aprobación por parte del Congreso del techo de endeudamiento. O sea, eso no lo decide el Ejecutivo, eso lo decide el Congreso, y el Congreso aprobó el techo de endeudamiento y ahora la están acusando de haber incurrido en un adeudo. Qué bárbaros, de veras, ¿eh? O sea, es impresionante. Igual que tampoco le encontraron a Lula nada. O sea, todas las corruptelas que ellos le imputan al gobierno del PT, sin que aquí queramos decir que no hubo, sí hubo corrupción, porque no. Los seres humanos, de verdad que somos falibles, pero no es una característica del gobierno de Dilma Rousseff, y sí lo es de los que ahora tienen el dedo acusador, ¿no? Eso es lo más terrible, y de lo que se trata es de que Estados Unidos recupere su hegemonía, porque vaya que ha perdido hegemonía, no solamente en este continente, sino en el resto del mundo. Ha perdido hegemonía con el surgimiento de China y esta importancia, este peso que está cobrando la Unión Soviética, la Federación Rusa, de aquel lado, ¿no? O sea, China, y la Afganistán, junto con Irán, están formando un bloque que tiene a los gringos muy preocupados también por la postura extraña del presidente turco, porque habiendo sido Turquía un aliado casi incondicional de Estados Unidos y la OTAN, últimamente el presidente turco pues tomó una postura muy extraña acercándose a Rusia, y entonces esto tiene enloquecidos a los poderes fácticos en los Estados Unidos, en la OTAN, y quieren recuperar la hegemonía aquí, en el continente americano, en América, que no es América como los gringos acostumbran llamarle a su país, que es una verdadera aberración, América, el continente. Entonces, pues andan con todo, y este crimen horrendo que se cometió contra el viceministro en Bolivia es parte de esta embestida que están enderezando contra Venezuela, con esta marcha que están anunciando, y bueno, es lo que me contestó el brasileño, que no estaba seguro de que fuera suficiente la fuerza que hoy, la fuerza popular que se ha manifestado en la calle, pero que se seguiría reforzando para estar pues con todo para el 2018, ¿no? Así que está la cosa tremenda en Brasil. En realidad yo no creo que se revierta, yo creo que sí la van a suspender. Es terrible, es un golpe. Bueno, y se siente un precedente muy preocupante, ¿no? Pues de hecho el precedente ya se había sentado en Paraguay con el presidente Lugo. Sí, pero en Brasil no. No, por supuesto, no, en Brasil no. Pero digamos, con una metodología en el continente, digamos, el plan Cóndor, pero a la moderna, ¿no? Sin armas. Con el uso de las oligarquías locales les es más que suficiente, y con un poder judicial abyecto que asume el papel de legitimador de la ilegalidad. Es triste. Aquí yo pienso que el poder judicial argentino es un poquitito menos sometido a estos poderes, ¿no? Albert, por los fallos que han dado últimamente. Se dio un fallo contra un militar que responsable de crímenes de lesa humanidad en La Perla, ¿no? Entonces, pues más o menos la juez... Está dividido. Sí, está dividido. Hay una parte... No, en Brasil de plano se fueron con todo. Y eso te indica que todos tienen un precio, Pati. Aquí en Argentina algo que que todavía, digamos, libra un poco al Poder Judicial, fueron los cambios que realizó Néstor Kirchner al Poder Judicial cuando sacó a todos los jueces de la Suprema Corte, la limpió por completo, y puso gente que no tenía absolutamente nada que ver con una cuestión partidista, ¿no? Se habló muy bien de eso y se reestructuró el Poder Judicial para bien. Así que hoy tienes gente muy muy honesta como la procuradora Gilles Carbó, que el gobierno de Mauricio Macri está tratando de sacarla del cargo a como de lugar. Y tienes jueces muy muy probos, pero también hay jueces no tanto, como el tipo que está armando las causas en contra de Cristina Fernández. Bueno, digamos que ese es el otro tipo de justicia que se tiene en la Argentina, ¿no? O como un fiscal de apellido Marijuán, que se acaba de dar a conocer un audio en el que hablaba con alguien, en el que le decía que ya había elaborado un documento en el cual dejaba a Cristina con un pie en prisión. Y que que le estaba obligada a una comparecencia. Evidentemente esto es ilegal porque obviamente el único que tiene potestad para esto es un juez, no un fiscal. Pero aquí lo más grave de todo es que esta conversación telefónica que se dio a conocer estaba como rindiendo cuentas a alguien, o sea, le estaba diciendo pero no dice el nombre, o sea, dile que ya hice esto, ¿no? Se está especulando que sea el CEO del grupo Clarín, o uno de los empleados del grupo Clarín, Jorge Lanata, o hay otro nombre por ahí rondando, pero lo grave es esto, precisamente, ¿no? Que tengas fiscales y jueces al servicio de empresas, ¿no? De empresas, en este caso un medio de comunicación, un multimedio, otro tipo de empresarios, ¿no? O todos juntos, o sea, finalmente, en el momento en el que se ven sus intereses, peligrando, pues todos son uno mismo, ¿no? Se juntan y hacen fuerza para un mismo objetivo, ¿no? Así que yo apostaría a que en esto no solamente está involucrado el CEO del Multimedios, sino que haya otros empresarios y otros funcionarios del gobierno metidos en esto. Así que ese tipo de justicia tenemos hoy en la Argentina. Hay una parte que es muy honesta, muy muy honesta, y a esos jueces les están haciendo una presión mediática impresionante, impresionante, porque uno de ellos es el que tiene a su cargo la investigación de las cuentas offshore de Mauricio Macri y le están haciendo la vida imposible. ¿Qué es tan imposible? ¿Hay amenazas, digamos, contra su integridad física o simplemente amagan con destruirlo? Pero los jueces tienen por ley, bueno, no sé si sea en Argentina igual que en México, pero tienen una gestión bastante larga. Bueno, mira, aquí en la Argentina es de por vida, ¿eh? Son cargos vitalicios. Entonces, ¿bajo qué condiciones podría un ejecutivo destituir a un juez? Es imposible, ¿no? No, aquí el que quienes le están haciendo la vida imposible es el Multimedios. O sea, te pongo un ejemplo. Hace dos, el juez Zaffaroni, juez de la Suprema Corte de Justicia, hoy ya retirado, él se jubiló, quiso jubilarse, es propietario de departamentos y los tienen alquiler, o los tienen alquiler por medio de una empresa inmobiliaria. O sea, la empresa inmobiliaria es la que los alquila y lo único que hace es rendirle cuentas al juez, ¿no? Como muchos rentistas aquí en el país. O sea, no tratan directamente con los inquilinos, sino que lo hacen empresas inmobiliarias. Y se supone, según el Multimedios, se supone que uno de los departamentos en alquiler estaba siendo usado como prostíbulo. Así que, obviamente el juez no sabía, porque no sabe, en realidad no sabe a quién tiene alquilado sus departamentos, eso lo sabe la inmobiliaria, pero se supone que alguien utilizó uno de sus departamentos para tenerlo como prostíbulo. Y los medios, en aquel entonces, Clarín y La Nación, sacaron sendas portadas en sus periódicos hablando del puticlub del juez, ¿no? Cosa que en su imagen pública pues le hace mucho daño. Entonces, viniendo al presente con el juez que lleva las causas de las cuentas en el exterior de Mauricio Macri, pues se hace ese tipo de operaciones mediáticas, ¿no? Para desprestigiarlo, y ese tipo de presión, no te creas, es muy jodida para algunos jueces que ese tipo de operaciones llegan a la sociedad y la sociedad empieza a presionar. Esa sociedad que sigue a estos multimedios y que les cree cada letra que ponen, son una forma de presión también hacia estos jueces, ¿no? Se utilizan las redes sociales o inclusive salen a las calles y son cuestionados, increpados, en fin, o sea, incluso la otra parte de la justicia, ¿no? Los jueces no tan probos utilizan estos informes periodísticos para abrir causas o investigaciones a estos jueces, ¿no? Que finalmente no van a llegar a nada, pero que en el momento sí te causan un verdadero dolor de cabeza. Bueno, pues vamos a ver en qué para la cosa, porque también por su parte ya habíamos hablado de lo que está haciendo Cristina tratando de construir un movimiento popular que lo que sigue en Argentina, porque así como van las cosas, que aguante el pueblo argentino esos tarifazos y esas medidas que está tomando Macri que han dejado a cientos de empleados en la calle, o sea, qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar el pueblo argentino? Mira, menos que el que aguante el pueblo mexicano, eso puedo asegurar. Pero por supuesto que sí. La idiosincrasia argentina es un poco más explosiva, es de menos aguante. El problema es que no se sabe cuándo, ¿no? Todo el mundo está hablando de que esto va a estallar, pero nadie sabe cuándo. Y nadie se atreve a decir yo primero, ¿no? O sea, es un poco más complejo porque todavía no aprietan lo suficiente, pero no olvidemos lo sucedido con Fernando de la Rúa, ¿no? Él renuncia al gobierno precisamente por las manifestaciones en la calle que llegaron a un punto tal que cobró la vida de 30 personas y después de eso se tuvo que ir en helicóptero. Es imposible, hay una posibilidad de que eso suceda aquí. Se está previendo ya la represión y ya de hecho ya la ha habido ya represión. Aquí la única diferencia, y yo creo que es por lo que se está conteniendo un poco, es porque hay un sector de la sociedad que apoya a Mauricio Macri, ¿no? Hay ese sector cada vez más chico, pero bastante virulento, que está pidiendo por cuestiones muy, muy graves, ¿no? Está pidiendo represión, está pidiendo al ejército, o sea. Así que lo que yo creo que ahorita lo que se está esperando es que el gobierno de Mauricio Macri haga lo que ha venido haciendo hasta ahorita y muy bien, que es desprestigiarse por sí solo, cavando su propio hoyo, y llegar a un punto en el que sea por decantación insostenible, cosa que puede no ser muy difícil y es probable, a tal grado que ese 51% que lo votó se convierta en muy poco. Me parece que también se está esperando el año entrante, la elección intermedia, y dependiendo, yo creo, de los resultados, si no sucede antes algo muy grave, que es muy posible que suceda, o sea, el fallo de la Corte es, por lo menos va a durar hasta octubre, que es donde empiecen las audiencias públicas para el ajuste de las tarifas a los servicios energéticos, a partir de ahí se verá. O sea, a partir de ahí se verá. Ahorita está un poco calmo todo porque por el fallo de la Corte, al retrotraer los precios a marzo, calmó un poco los ánimos, ¿no? Le dio, si bien fue un revés político muy fuerte para el gobierno, también le dio un poco de respiro porque calmó un poquito los ánimos. Pero si en octubre insisten con aumentos de las tarifas, y que hoy escuché que estaban calculando un 300% de aumento, que sigue siendo una brutalidad, bueno, van a empezar otra vez a encenderse los focos rojos, ¿no? Pues sí, sí. Hay algo que se me olvidó que acaba de suceder, que es el fallecimiento de Juan Gabriel, de Ciudad Juárez, el Divo de Juárez, como se conocía, y no lo mencionaría yo porque, pues, como tú sabes y como saben los oyentes de este programa, nosotros no somos seguidores de farándula, de ninguna manera, pero aquí lo interesante de Juan Gabriel es que fue a visitar al presidente Nicolás Maduro, fue a Venezuela, y le cantó las mañanitas a Nicolás Maduro en su cumpleaños. Entonces, eso para mí fue una sorpresa, esta actitud de Juan Gabriel, porque normalmente artistas de ese calibre, porque vaya que Juan Gabriel se internacionalizó. Bueno, llegaron de muchos países, llegaron pues comentarios de condolencia, de todo eso. Pues, aparte de eso, se dice que Juan Gabriel era un hombre muy solidario con los migrantes y bueno, tenía posturas bastante, pues, distintas a lo que nos tienen acostumbrados los artistas, a muchos, no todos. Aquí hay artistas también de una sola pieza, como actores, como los hermanos Bichir, como... también hay casa. Como Ofelia Medina, hay actores también que mis respetos, ¿no? Pero cantantes, qué barbaridad, Juan Gabriel, yo sí me quedé asombrada, y el presidente Maduro, lógicamente, pues mandó sus condolencias y habló muy bien, y yo le pedí a nuestro querido administrador y técnico, y bueno, que no es Pastor Delgado, y mil usos, recopilar dos o tres canciones, entre ellas las mañanitas que le cantó Juan Gabriel al presidente Maduro en su visita a Venezuela, porque vale la pena mencionarlo cuando figuras de este calibre como Juan Gabriel, que murió víctima de un paro cardíaco, no solamente tienen un talento excepcional, fenomenal, porque eso es indiscutible, sino que tienen posturas pues bastante respetables, ¿no? Así que, no sé, Albert, si quieras comentar algo. Bueno, mira, yo te voy a ser muy honesto. Nunca fui fan de Juan Gabriel. Y tampoco sabía yo esta anécdota que comentas, cantarle las mañanitas a Maduro. O sea, jamás hubiera imaginado, nunca escuché... una conversación de Juan Gabriel en el cual tocara algún tema político. O sea, mediáticamente, bueno, yo nunca lo escuché, no sé si no lo hizo, no, yo no lo escuché, no, o sea, No digo que él no lo hubiera tenido, yo no lo escuché. Entonces, uno se hace esa idea, ¿no? Que el hombre, pues, está en lo suyo y hasta ahí. Entonces, yo sí desconozco toda esa parte de su pensamiento, ¿no? Pero, yo creo que esto representaba muchas cosas. O sea, una cosa es que te guste o no te guste, y otra cosa es no dejar de entender que sí representaba una especie de, ¿cómo decirlo?, de elemento de unidad. A ver si lo puedo expresar correctamente. Elemento de unidad idiosincrático en la sociedad, ¿no? No hay muchos elementos así. O sea, ¿a qué me refiero? Juan Gabriel lo escuchaba en el barrio, en el taller mecánico, como lo escuchaban en oficinas, o sea, gente de la Narvarte, o gente de Chimalhuacán, o sea, lo escuchaba todo el mundo, ¿no? El tipo hizo de su trabajo algo muy para todos los gustos. Yo escuchaba gente muy muy inteligente, intelectual, y le gustaba Juan Gabriel. Yo decía, ¿por qué les gusta Juan Gabriel? No entiendo, ¿no? Pero a mí me encanta Juan Gabriel. Siempre me gustó Juan Gabriel, no como él canta sus canciones interpretadas sobre todo por Rocío Dúrcal. Me fascinan. Bueno, fíjate que yo ahí en ese punto no, pero sí yo tengo que reconocer eso, ¿no? Que el trabajo de Juan Gabriel sí logró eso, ¿no? O sea, yo creo que tenía algo que yo nunca supe ver o apreciar, pero que ahí estaba, que hacía que fuese un elemento en común con cualquier, en todos los estratos sociales, ¿no? Cosa que no. Si yo me pongo a pensar, no hay mucho, no hay muchos puntos en común dentro de la cultura, a cualquier nivel, o de la política, o de lo que gustes y mandes, que haya, que abarque a todos los estratos de la sociedad. Y eso es un fenómeno que no ves todos los días. Sí. Yo creo que eso es algo que hay que reconocerle al hombre, ¿no? Que pudo llegar. Si hubiese, no sé qué hubiese pasado si él hubiese tenido una postura política más abierta, ¿no? Claro. O sea, menos discreta, no sé, tal vez hubiera una de dos, o hubiera perdido una parte de ese capital artístico que tenía, de ese capital de seguidores, o hubiera ayudado a incidir de alguna forma en las personas, ¿no? Sí. No, eso es una especulación mía. No es una crítica, por supuesto. Es simplemente un pensamiento que me viene ahorita a la mente. Pero vaya, eso que dices sobre irle a cantar las mañanitas a Nicolás Maduro, no lo haces para un tipo que piensas que es un dictador, ¿no? Así que si gente como Sean Penn, como Oliver Stone, tenían en alta estima a Hugo Chávez y yo creo que Juan Gabriel también, si tiene en alta estima a Nicolás Maduro, por supuesto se decanta que también tenía en alta estima al comandante Chávez. Pero claro. Pues dice... bastante, habla bastante bien de lo que él era como persona, más lo que tú comentas, ¿no? O sea, ser una persona muy solidaria. Entonces, a mí me parece que fue una lástima que no hubiese sido más abierto en cuanto a sus posturas políticas, ¿no? Tal vez no le interesaba, tal vez vivió una época difícil que no era sencillo hacerlo y que lo más prudente era no hacerlo. Quizá él consideró que lo mejor para su carrera artística era no mezclar las cosas. No lo sé, no tengo la más mínima idea, ¿no? pero pues si por ese camino iba su pensamiento político, pues ojalá hubiera expresado, ¿no?, algo. Igual no lo expresó y no importa, esto no quita todo lo que logró, aunque yo no sea seguidor de él. Sí reconozco que fue un ícono de la música, no solo mexicana, ¿no?, sino sí, a nivel internacional, ¿no? Sí. Y una pena verdaderamente que haya muerto. Joven relativamente, 66 años, pero aquí estaba yo cagando. Probablemente él visitó a Nicolás Maduro en el 2013. En el 2013, probablemente, no los medios, la mediocracia aquí en México, obviamente, no le dio difusión a eso, Albert. Acuérdate, o sea, ¿cómo crees que con el arrastre que tenía Juan Gabriel, porque vaya que tenía arrastre en todos los sectores, en todos, o sea, ricos, media clase media, pobres, de todo, o sea, todo el abanico disfrutaba de su música, ¿no? Porque realmente es muy talentoso, era. Entonces, si fue, siendo la figura que mínimo alguien se habría enterado, pero ninguno de los programas de farándula, ni de Tebasteca, ni de Televisa, ni ningún medio le dio difusión. Entonces, a mí no me sorprendería que se hayan callado eso. ¿Sí? Y que, no, bueno, se lo callaron porque nadie se enteró. Claro, porque si no nos habríamos enterado, es obvio. Te digo, yo no soy seguidora de la farándula y mucho menos. De Juan Gabriel me sorprendió sobremanera enterarme en Telesur de que en Venezuela habían lamentado profundamente, y el presidente Maduro había lamentado profundamente la muerte de Juan Gabriel, imagínate, y hablando con mucho afecto de él. Entonces, por algo será, estamos hablando de 2013, Albert. Entonces, sí. No es de ayer, no es reciente, o sea, hace 3 años todavía Hugo Chávez estaba vivo, por favor, ¿no? Sí, sí, por eso mismo, yo ignoraba por completo esta anécdota, yo lo ignoraba, así que yo insisto, si tú vas a cantarle a un presidente, me parece que lo haces porque tienes un concepto de él bastante alto, ¿no? Y si Juan Gabriel, a diferencia de toda la farándula que ha hecho propaganda en contra de la Revolución Bolivariana, fue capaz de ir o de ser impermeable a toda esa basura mediática que se da en los medios, sobre todo en los medios estadounidenses y en otros países, pudo ser permeable a eso, quiere decir que el hombre tenía determinado tipo de convicciones políticas que se las guardaba, ¿no? Insisto, por una cuestión quizá de su carrera misma, o sea, hablamos de una carrera de 40 años, ¿no? Si hablamos hace 30 años, no sé qué hubiera sido de su carrera si expresa alguna postura política, ¿no? O sea, hace 30 años no era del todo seguro y conveniente expresar posturas políticas en el medio artístico. Así que eso por un lado, y me parece bastante entendible y justificable, ¿no? Y en los últimos tiempos, pues también no hizo declaración, pero ese hecho de haber ido a cantar la mensa a Nicolás Maduro, pues me parece que es una declaración bastante fuerte, ¿no? En cuanto a su pensamiento político. El que lo quiera entender, adelante, y el que no, pues Sí, aquí tengo que hacer una precisión, perdón. Sí, Marco, no. Pues el deceso de Divo. Sí, perdón. Eso sí, ya. Perdón, ya había fallecido el comandante Chávez, perdón. Ya acababa de fallecer justamente Hugo Chávez, pero igual, pues lo que expresó Nicolás Maduro, dijo que pues había fallecido un gran ser humano. Y bueno, la verdad es que la verdad es que pues yo me sorprendí mucho y qué bueno, ¿no? Así que si no tienes inconveniente, le vamos a pedir a Pastorcito que nos regale una de las canciones que personalmente a mí son las que más me gustan de Juan Gabriel y creo que a mucha gente. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más, este amor me cansa, me nace del corazón, mi corazón me domina, quiero sentir su beso, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche tu boca decir y decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, me nace del corazón. Me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor de calcina, me nace del corazón. Mi corazón me domina, usted me ha enamorado. Yo quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo sin tiempo. El agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Me nace de él, me nace de él, me nace del corazón. Poquito tiempo, sin viento estoy por usted, y quiero beber en sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, estoy muriendo de sed, y quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor, hasta que escuche tu boca decir y decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente. Me nace del corazón. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Pues muchas gracias, Pastor. Justamente es una de las canciones más alegres, más bonitas. Bueno, tiene muchas canciones hermosas este hombre. Y estaba yo que la que mejor interpretó a Juan Gabriel y le dio una calidad soberbia a las composiciones fue justamente la bien ya fallecida cantante española Rocío Dúrcal. Qué barbaridad, fue un, se complementaron maravillosamente bien ella y Juan Gabriel. Así que, pero le estamos pidiendo a Pastor que nos encuentre, nos localice, aparte de Querida, que es otra de las grandes, grandes canciones de Juan Gabriel, y tiene muchas, nos localice Las Mañanitas que le cantó al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Pero bueno, si quieren vamos a entrar al tema de lo ocurrido en Bolivia, que es bastante grave. Es bastante grave lo que hicieron estos cooperativistas mineros con el viceministro Rodolfo Illanes, porque le propinaron, la forma como lo torturaron fue absolutamente salvaje e innecesaria. ¿Por qué había que llegar a ese grado de salvajismo, de violencia, una violencia atroz? No, Albert, no sé que tengas algo que comentar. ¿Albert? Sí, la verdad te digo una cosa, Pati, es inentendible lo que pasó. Inentendible, yo no lo puedo entender. ¿Cuál fue la motivación de esto, no? La ley de cooperativas mineras. Sí, pero o sea, tú tienes hay una ley que dice, bueno, esto no nos conviene, te manifiestas en contra, no, yo me refiero a la otra motivación, o sea, a terminar con la vida del sujeto de la manera en que lo hicieron. O sea, pues si no te gusta la ley, como cooperativista te organizas, te manifiestas, vas a la calle, cierras una calle, tomas una plaza, en fin, ¿no? Pero no agarras a alguien en el gobierno y haces lo que haces. O sea, eso es lo que yo no puedo llegar a entender. Es la motivación del homicidio, el motivo del homicidio, de atentar contra la vida de una persona solo porque hay una ley que consideras no es buena, ¿no? O sea, no sé en qué punto de barbarie estamos parados en ese punto. No entiendo la motivación de asesinar a un sujeto porque impulsaron una ley que no les gustó. ¿De dónde vino eso? La verdad, Pati, yo te digo una cosa, no sabría qué decir. O sea, yo me estoy pasmado ahí porque no lo entiendo. No puedo expresar una opinión en ese sentido porque aún no he entendido el hecho, no he entendido qué lleva a esta gente a agarrar un ministro del gobierno, a un funcionario del gobierno y asesinarlo, ¿no? O sea, solo por una ley que se puede discutir siempre, ¿no? Pues mira, vamos a contextualizar esto para el auditorio. Se promulgó la ley de cooperativas mineras que incluye reglamentaciones para la extracción de las minas, precisamente para que no afecten el medio ambiente, la tierra, y no afecten a los lugareños, es decir, que no ocurre lo que ocurre en tantos lugares, por ejemplo aquí en México, ¿no? Que contaminan, fastidian a los que tienen terrenos, a los que tienen tierras, es verdaderamente atroz. Bueno, allá en Bolivia no, el gobierno sacó una ley que protege la tierra, que protege a la madre tierra, como le llama Evo Morales, el medio ambiente, y protege a los trabajadores mineros. Entonces, el viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, fue a platicar con ellos, a sentarse, a platicar, a tratar de llegar a un entendimiento. O sea, a eso fue. Y pues a los que imputaron a tres fulanos, ¿no? Carlos Mamá, bien punto, fueron a los actores. mucho ruido, mi buen, así. Factores materiales e intelectuales del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. Y uno de ellos, Carlos Mamani, pues es el presidente de la Federación de Cooperativistas Mineras, la FENCOMIN famosa. Y este sujeto está detenido por la muerte del viceministro y delitos de robo agravado, organización criminal, tenencia y porte o portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado en grado de autoría. O sea, una joya, ¿no? Y el certificado de defunción, esto es lo más terrible, el certificado de defunción revela que el viceministro, sufrió una lesión de centros nerviosos superiores, causa hemorragia subdural y subcranoidea, edema cerebral, traumatismo cráneo encefálico y politraumatismo facial, torácico, genital y extremidades. ¿Qué cosa tan espantosa? El viceministro fue víctima de flagelamiento el pasado jueves por los cooperativistas mineros. La causa principal de su trágica muerte fue un derrame cerebral y torácico. Tenía fracturas en todos lados. Bueno, qué barbaridad. Así que lo secuestraron en la comunidad a donde fue a visitarlos. De ahí se lo llevaron al Cerro Pucará y pues con ese ensañamiento, ese nivel de ensañamiento, le dieron muerte. Habían estado exigiendo al gobierno de Evo Morales que los excluyera, que los exentara de la aplicación de esa ley. Para traer inversiones, para que inversionistas extranjeros, pues, se animaran, ¿no?, a invertir, para bla, bla, bla. Y el resultado fue este. No, la única explicación que yo puedo encontrar es que están tratando de infundir terror. Están tratando de buscarle problemas severos al gobierno de Evo Morales, porque el gobierno de Evo Morales, vaya que ha nacionalizado, pues, digamos que todo, y ha expulsado a empresas como Coca-Cola, como McDonald's. Ha sido verdaderamente contundente en el presidente Morales en cuanto a el control y la regiduría que debe tener un Estado democrático sobre las empresas privadas. Eso es fundamental. Eso habla de un país donde se da prioridad al bienestar de la gente. Eso habla y por eso están enderezándose con este crimen horrendo que se cometió contra un miembro del gabinete de Evo Morales. Así que así está el asunto, Albert. Y en ese caso se puede especular, ¿no?, que hay algo que hay algo concertado, o sea, que no necesariamente fue una acción espontánea de enojo de los cooperativistas, ¿no? Claro. Si se les puede llamar como tal. Pues son, digamos que uno pensaría que por ser cooperativas, pues tendrían otra forma de accionar, pero no. Quieren dinero, quieren ingresos a costa de lo que sea, y pasando la ley por el arco, y a este viceministro. Me dice Pastorcito que ya localizó las mañanitas a Nicolás Maduro con Juan Gabriel, así que si no... ¡Qué grande, Pastor Delgado! No, Pastor Delgado es un mago, o sea, así que vamos a deleitarnos, pues. Gracias. Muchachos, el señor presidente cumple año mañana. Entonces vamos a celebrarle con nuestra tradicional... Qué tono, qué tonillo es. Me ayudan todos los muchachos, que están bien nuevos todos. El tonillo. muchachos, que va a comenzar con la de... Estas son las mañanitas y se las cantamos aquí. Qué linda está la mañana. ¿En qué vengo? A saludarlo. Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. Seguro que sí. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Y en la fila del cumpleaños cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Quisiera bajarle dos. Una es para saludarle y otra para decirle aló. Volaron siete palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser su cumpleaños con jazmines y flores el sería y adornar. Hoy por ser su cumpleaños Pastor, muchísimas gracias, eres un mago. qué bueno. Estaba comentando fuera del aire que el cantar las mañanitas a alguien es algo un tanto personal y realmente no se las cantas a alguien por el que no sientes algún sentimiento, que Juan Gabriel sentía simpatía por Nicolás Maduro. De otra manera, pues, ¿para qué cantarle las mañanitas, no? En fin, pues... gracias, Pastor. Y vamos a mencionar así de paso, aunque ya en otro programa lo revisaremos con más amplitud, que ya se están dando todos los pasos para que se active el Banco del Sur, que es un proyecto de UNASUR y del Mercosur, que lleva bastante tiempo y por razones, pues, por las que no ha podido arrancar el banco del BRICS tampoco, ¿verdad? El Banco del Sur se ha topado con varios obstáculos, pero parece que ya están librándose y el próximo programa, ya que investiguemos más a fondo de qué se trata, en qué plazo sur y a captar ahorros y poder impulsar las economías de los países que pertenecen, pues sobre todo a ALBA, a ese movimiento de países que sean que progresistas, ¿no? Gobiernos progresistas. Así que es una noticia importante. Y también otra noticia es que se llevó a cabo el encuentro internacional de partidos comunistas, que acaba de llevar a cabo en la ciudad de Lima, Perú, partidos comunistas de América Latina y el Caribe. Y también vamos a comentar ese encuentro que concluyó este domingo 28, o sea, el día de ayer, concluyó esta reunión que conjuntó a partidos comunistas de varios países, entre ellos México. Está interesante a ver qué planteamiento hizo el Partido Comunista Mexicano. Yo conozco a varios compañeros de ahí, del Partido Comunista, que voy a ver si los localizo para que nos platiquen cómo estuvo ese encuentro de partidos comunistas. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo de la CENTE, el asunto de la CENTE, que decidió, como Sonia Chong dijo que ya no se iba a reunir con los maestros y la Secretaría de Educación y el gobierno en general, están sacando una campaña muy agresiva, muy, muy amplia, para tratar de convencernos de que la reforma es lo máximo y de que van a entregar no sé cuántas escuelas por día. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, que quieren gobernar desde las cabinas de las televisoras y de las radiodifusoras. Pues las cosas no funcionan así. Y la CENTE, por supuesto, no se quita de la demanda de que se tiene que abrogar, echar atrás reforma laboral que no educativa. Y bueno, la CENTE en su última asamblea acordó el acordonamiento de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, Antonio Dovalí Jaime. Y de acuerdo con Petróleos Mexicanos, la refinería distribuye productos a través de la terminal de ventas terrestres ubicada en dicho municipio de Salina Cruz, abasteciendo las agencias de ventas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y el Estado de México. Esta acción corresponde a la jornada de lucha que desarrolla el magisterio disidente en algunas entidades para exigir la abrogación de la reforma educativa y la reinstalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal. También acordaron para este lunes el acordonamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la toma de la compañía cervecera del Trópico, localizada en Tuxtepec, Oaxaca. Además, se mantuvo el bloqueo carretero en Nochislán, lugar donde un operativo de la Policía Federal, pues que quería desbloquear las vías, dejó como saldo a 8 personas muertas y decenas de heridos. Así que también se repitieron los cierres de las vías en diferentes puntos de Oaxaca. La sección 22, qué barbaridad, qué combativos, indicó que realizarán bloqueos de acceso a tiendas transnacionales, como lo han venido haciendo ya en varios estados, en Michoacán, en Oaxaca, por supuesto, en Guerrero, también responsabilizó al gobierno federal de que las clases no se hayan reanudado, ni en Oaxaca ni en otras entidades, porque está montado en su macho, como se dice coloquialmente, de imponer esta reforma que viene pues desde allende las fronteras, ¿no?, de la OCDE, del Banco Mundial, etcétera. Por su parte, el títere de Peña Nieto, Gabino Cue, que tiene de perredista de izquierda lo que yo tengo de católica, dijo que se iba a llevar a cabo la reforma, les gustara o no les gustara. Y esa ha sido la postura de este sujeto, Gabino Cue, que pues fue impulsado por el PRD para desgobernar Oaxaca, ¿no? Y bueno, la protesta durante el informe, que ya es este jueves, 1 de septiembre, también la CENTE anunció que protestará el próximo 1 de septiembre durante el cuarto informe de gobierno de Peña, acción que se replicará en la ciudad de México Entidades Más. En la conferencia que dieron, la conferencia de prensa, dijeron que para el 1 de septiembre van a movilizarse del plantón que tienen en la Ciudadela hacia la Cámara de Diputados, donde van a realizar un mitin con participación de representantes de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, que hasta ahora pues han sido sin demérito de los demás estados que también han hecho su esfuerzo, pero realmente estos 4 estados han sido históricamente los más combativos en cuanto a protestas contra los abusos del gobierno, ¿no, Albert? Sí, dos cosas. La gente, desde mi personal punto de vista, tiene en esta decisión de no regresar a las aulas, de no dar por comenzado el ciclo escolar hasta que no se siente el gobierno a negociar, tiene un fundamento. Muy concreto, que en el ciclo escolar pasado tomaron la misma medida de fuerza, un paro de labores. El gobierno les dijo, bueno, regresen a las aulas, nos sentamos entablamos las mesas de diálogo, y el magisterio dijo, está bien, regresaron a las aulas y las mesas no se abrieron. Claro. No se abrieron hasta los sucesos de Nochistlán. Entonces, me parece a mí tanto Enrique Peña como Aurelio Nuño piensan que la gente es tonta. Ya se las hicieron una vez, piensan que pueden ir con la misma advertencia, ¿no? O regresan o no nos sentamos. Pero ya sabemos que si regresan no se van a sentar. O sea, eso es ya es hasta como redundante decirlo, ¿no? Así que para todos aquellos que estén, porque siempre hay gente que esté pensando que los maestros son unos necios, que deberían de regresar a clases, que el derecho de los niños a la educación, bla, bla, bla, bla, bla, hay el antecedente, no ahora, sino de siempre, de que la única manera en que tú puedes obligar a una autoridad a sentarse, a entablar un diálogo cuando ésta no quiere hacerlo, es por medio de medidas de fuerza. Y que no se detienen las medidas de fuerza hasta que este diálogo no se haya concretado. Así de simple y de sencillo. Y no es por capricho, insisto, es porque no hay otra manera de hacer sentar a una autoridad que no se quiere sentar a dialogar. No existe otra. O sea, para aquellos que critican a los compañeros de la CENTE, harían bien en expresar cuál es otra alternativa para hacer que el gobierno se siente a dialogar sin tener que usar medidas de fuerza, ¿no? A mí me encantaría saber. Yo hasta ahorita no conozco ninguna, ¿eh? Y mira que en 30 años de militancia política no conozco ninguna forma en la que el gobierno se haya sentado a dialogar con algún movimiento y que no haya querido esa negociación y que lo haya hecho sin necesidad de una medida de fuerza por parte de la otra parte, ¿eh? Y si alguien conoce una, pues por favor que me diga, ¿no? Así me ilumina un poco más. Y la otra cuestión más, y que esta sí me parece riesgosa, la fuerza de los maestros ahorita radica no solamente en todos los compañeros maestros que están ahorita en este movimiento y que están con esta medida de fuerza. El otro sustento de la fuerza que ahorita tiene el magisterio es que están acompañados principalmente por los padres de familia. ¿Sí? Claro. Esa es la principal fuerza. Pero también hay un problema ahorita, que muchos de estos padres de familia tienen un pequeño beneficio por parte del PRI, digamos, el PRI en muchas entidades hace listas, da despensas mensuales, pequeñas despensas mensuales, o pequeñas ayudas, o sea, en realidad es una cantidad muy magra de dinero en algunos casos, por mes, que no ayuda en nada, pero sirve para tener a la gente diciendo, mira, bueno, por lo menos estos me dan, porque es típico que la gente haga eso. Y lo que están haciendo ahorita es que están condicionando la entrega de estas despensas a estas familias, sí obligan a los maestros que están en paro a regresar a las aulas, ¿sí? O sea, están encontraron una manera coercitiva para resquebrajar el apoyo que tienen ahorita los maestros de la CENTE por parte de los padres de familia. Yo sé que están intentando esto. No sé si les vaya a resultar, espero que no, pero esta es la noticia que yo tengo en este momento. Yo esperaría y hago votos en que la gente, los padres de familia que están apoyando ahorita el movimiento, no se dejen coercionar. Una despensita mensual no es la gran cosa, pero para muchos de ellos es una ayuda muy grande, eso también hay que entenderlo, ¿no? En comunidades de Oaxaca, por ejemplo, donde hay pobreza y hay mucha necesidad, una despensita ayuda, poquito pero algo es, ¿no? Y puede ser una vía de coerción para mucha gente, así que hay que estar al pendiente también en ese sentido, ¿no? El gobierno juega a dos puntas. Trata políticamente de desgastar al movimiento, como bien lo dijiste, por medio de los medios, y por el otro, políticamente, por medio de las asistencias que hacen con recurso público a las personas, ¿no? De muchas entidades del país, en este momento condicionándolas para que retiren el apoyo a los compañeros de la CENTE. Pues eso, esta manera de comprar las voluntades de padres de familia que están en situación precaria también se confronta con la otra parte, que es estarles cargando la mano a los padres de familia para que sean los responsables de la manutención de las escuelas. Bueno, entonces, en el ánimo de muchos padres puede que pese esa compra con despensitas y eso, pero en el ánimo de muchos otros padres ya está pesando el hecho de que les quieran endilgar la responsabilidad de mantenerla, si no sé qué otras cosas, y estarles pide y pide y pide y pide cuotas. El caso es que, como ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, a cada padre de familia le sale en más de 2,300 pesos el mantener a su hijo en la escuela. Y estamos hablando de que hay salarios que no llegan ni siquiera a los 2,000 pesos. Así que está muy grave. Y si aparte de eso les están diciendo que ellos tienen que responsabilizarse por mantener las escuelas bien, pues entonces sí que es el colmo. Y eso es lo que ha orillado a muchos padres a protestar. Por eso están apoyando tanto a la CENTE. La CENTE el atreverse a cerrar o a rodear o acordonar la refinería en Salina Cruz, el acordonar o cerrar o clausurar o lo que sea, mercancías a las transnacionales, el dificultar la entrada a tiendas transnacionales, el cerrar bancos, pues no es cualquier cosa, Albert. Está generando muchos problemas, sobre todo a la oligarquía. Así que El cerrar el aeropuerto, el acordonarlo, o sea, el gobierno, pues, me imagino que no sabe qué hacer, porque la gente simplemente no va a dejar de hacer lo que está haciendo, si acaso se va a recrudecer. Y una última noticia, López Obrador acaba de reiterar su apoyo a la gente, lo dijo así, aunque a muchos no les guste, ¿no? No sé exactamente a quiénes se refiere. Que no les guste, obviamente al gobierno pues no le gusta, ¿verdad? Porque se quiera o no se quiera, Morena es un movimiento partido bastante amplio, con muchísima gente. Entonces, si esa muchísima gente se une y se une a los muchos maestros de la CENTE, bueno, eso ya genera un problema más para el gobierno, ¿no? Pues es evidente que en este momento cualquier mensaje de adhesión al movimiento es siempre malo para el gobierno, ¿no? Si es que este está buscando aislar este movimiento, aislar a los compañeros de la CENTE, pronunciamientos públicos en su favor en este caso Andrés Manuel, pero si los hubiera de otras personalidades, siempre ayudan al movimiento, ¿no? O sea, pareciera increíble, pero una simple declaración de esta naturaleza puede romper el cerco mediático que el gobierno quiere tender sobre este movimiento. Así es. Y hay que tomar en cuenta que a López Obrador ya le abren las puertas medios que antes no se las abrían. Eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, se ha ido abriendo cada vez más la mediocracia a gente como López Obrador. Incluso se están abriendo para Fernández Noroña, que anda en campaña para la presidencia de la República. No sé cómo le esté yendo porque hace mucho que no tengo noticias de él. Esperemos que algún día lo pueda localizarlo, pero los medios ya no están tan cerrados como antes, porque aquí hay que tomar en cuenta algo: los medios viven de la audiencia. O sea, es la misma fórmula que utilizó por mucho tiempo MBS, hasta que Carmen Aristegui se hizo tan incómoda para Peña, tan incómoda, que pues tuvieron que realmente Carmen Aristegui le reportaba a MBS mucho nivel de audiencia. Y los medios también son pragmáticos, ¿no? Hasta que ya se estira demasiado la cuerda, como lo hizo Carmen, y pues tuvieron que dejarla ir porque pues lo que la ventaneada que le dio a Peña pues no fue poca, ¿no? Qué bárbaro. O sea, y la que le sigue dando. La ventaneada que le sigue dando es tremenda, ¿no? Así que así están las cosas con la CENTE, y pues hay que darle seguimiento, ¿no? Y vamos a pedirle a Pastorcito que nos regale la otra canción de otra rola, la de Querida, que esa sí, es la mejor interpretación que yo le he escuchado a Juan Gabriel de su propia canción, de las más famosas que tiene, ¿no? Quiero verte de nuevo, luz en toda La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Vaya, qué canción, qué barbaridad. Y se nota que me encanta, ¿verdad? Bueno, hermosa, hermosa. Dicen que se la compuso a su madre esta canción y realmente es hermosa. Así que, pues, mi querido pastor, yo creo que te voy a pedir que me la pongas en cada programa. ¿Cómo la ven? Bueno. No exageremos tampoco. Solo un pequeño llamado de atención. No exageremos. No, ¿por qué? Me gusta mucho y me pone de buen humor, así que yo creo que sí le voy a pedir a preparar sus programas. Bueno. Vamos a dar una introducción en estos minutos que nos quedan de los antecedentes del Banco del Sur. El lema es soberanía e integración. El Banco del Sur se fundó en 2007. Es un fondo de desarrollo que se fundó. Bueno, el convenio constitutivo se firmó el 26 de septiembre de 2009 y la primera reunión se llevó a cabo el 12 de junio de 2013 en Venezuela, a pesar de que realmente se fundó en 2007 y la sede central está en Caracas. Los miembros hasta ahorita son 7 países y es el resultado de una idea de nada más y nada menos que Néstor Kirchner se la propone a Luis Ignacio Lula da Silva a fines de 2002 y participaron los ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales de Argentina y de Brasil. En la cumbre de Asunción, Paraguay, se invitó a participar del proyecto a los presidentes de las naciones integrantes del Mercosur. En esa reunión del 19 de junio de 2003 se propuso formar un instituto monetario y la creación de una moneda común cuya acuñación comenzaría a fines de 2003. La intención era que esta institución constituyera uno de los pilares de la integración latinoamericana. Y bueno, hay los países que se sumaron en un inicio, obviamente fueron Argentina, Brasil, después Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y Perú solamente participa, Chile y Perú participan como observadores. Y de plano, Colombia simplemente no quiso incorporarse. El acuerdo para la fundación se firmó el 9 de diciembre de 2007 por parte de los presidentes de la Casa Rosada, es decir, de Argentina. Y bueno, pues también del presidente brasileño Lula da Silva. Los objetivos son muy interesantes. Es incluir a cada nación de América Latina, desde México, ¡ay, qué barbaridad! México, con la caterva de delincuentes que tenemos en los gobiernos, yo creo que eso no se va a llevar a cabo, pero en fin, la idea de Kirchner, de Lula y de los demás es, por supuesto, que todos los países latinoamericanos participen en el programa realizar préstamos de dinero a cualquier nación que emprenda la construcción de programas aprobados y pues abre alternativas de financiamiento donde estarían presentes conceptos como la, ojo con esto, igualdad, equidad y justicia social. Inicialmente la sede iba a ser Caracas, con dos subsedes, una en Buenos Aires y otra en La Paz, Bolivia. los presidentes Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Nicanor Duarte y Hugo Chávez, junto con la primera dama Cristina Fernández, firmaron el acuerdo de el acuerdo fundacional. El banco se plantea obviamente como una alternativa al fondo más infame, al Banco Mundial y al banco y al famoso BID, el famoso Banco Interamericano de Desarrollo, yo le diría de subdesarrollo. Confiaba en la impopularidad que poseen estas instituciones en América Latina. Hugo Chávez había prometido retirar a su país del Fondo Monetario y animar a otros estados miembros a que hicieran lo mismo. También se propuso que todos los países miembros contribuyeran en partes iguales, de modo que ninguno de los mismos tenga control dominante. El Banco del Sur buscaba y busca todavía impulsar medidas de integración económica que fortalezcan la Unión de Naciones Sudamericanas y además se planteaba la creación de una moneda común suramericana, creo que se iba a llamar Sucre, y era el resultado de unas siglas. Ahorita localizo a ver qué quieren decir las siglas, pero me parece que era el nombre que se le iban a dar a esta moneda. Y pues ya hemos visto, se enfrentó con muchos problemas por lo dolarizada que está, problemas que incluso ha enfrentado este bloque que se formó con muchas expectativas, que se llama BRICS, que incluye a Brasil, a Sudáfrica, Rusia, China y India, y la India. Bueno, pues ya hemos visto lo que ha enfrentado el BRICS, que no ha podido salir a flote. Y bueno, para que hablemos más ampliamente después, Albert, de lo que ha sucedido con esta iniciativa que es interesantísima, y que pretende quitarle de encima a los países, a los gobiernos, a los pueblos, la rapiña infame del fondo más infame del Banco Mundial y el otro banco, el BID, ¿no? Así que, pues adelante, Albert. Sí, la propuesta era más que interesante. Lo que yo no sé, Pati, y eso no sé si tal vez tú me puedas aclarar, si ese acuerdo incluya algún tipo de cláusula donde obligue a los gobiernos firmantes a cumplir con lo acordado. Y lo digo porque las condiciones políticas ahorita han cambiado radicalmente, ¿no? En los dos países que empezaron con este proyecto, como es Argentina y Brasil. Yo supongo, yo no sé nada de economía, no sé nada de bancos, pero para que este banco pueda funcionar, pues necesita fondos, fondos que iban a, pues, hasta donde yo sé, a proporcionar cada uno de los países integrantes, pero por supuesto estamos hablando de contextos diferentes hoy día, ¿no? O sea, cuando se hablaba de esa aportación y de la viabilidad de aportación de fondos, teníamos, por ejemplo, para Venezuela, cuyo mayor ingreso es la exportación de petróleo, la caída de los precios del petróleo, ¿no? Ha puesto a la economía venezolana en una fuerte crisis. En Argentina teníamos, pues, los ingresos por las exportaciones derivadas de la agroindustria, las retenciones a estas exportaciones de parte del gobierno de Cristina permitían tener un caudal importante de fondos para destinarse a ese propósito. Hoy no existen más, hoy se han eliminado esas retenciones a algunos productos y la que se dejó se le disminuyó un 5% y se tiene pensado irla disminuyendo gradualmente, que es la retención a la soja. Así que y aparte también se eliminaron retenciones a la minería. Así que ha habido una transferencia de recursos impresionante del Estado hacia manos privadas. Por lo tanto, yo no sé si el gobierno argentino hoy día tenga primero los fondos y después la intención de el gobierno de Macri la intención de continuar y desarrollar este proyecto del Banco del Sur, sobre todo porque ellos tienen la mentalidad de que Argentina tiene que abrirse al mundo, pero para ellos el mundo es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Ya vimos que lo primero que hicieron fue negociar con los fondos buitres, pagarles lo que ellos les pedían, y para poder pagar pidieron un préstamo al Fondo Monetario, ¿no? Si la cifra es correcta, alrededor de 21 mil millones de dólares. O sea, la Argentina durante 12 años hizo un brutal esfuerzo para desendeudarse, y estos güeyes de un plumazo vinieron a endeudar a la Argentina con 21 mil millones para pagarle a los fondos buitres, ¿no? O sea, ni siquiera a utilizar el dinero para desarrollo de infraestructura en el país, sino para dárselo a los holdouts. Así que, las condiciones se han cambiado. Y en cuanto a Brasil, pues también está, no solamente está este golpe de estado institucional que ha dejado o que va a dejar a Dilma fuera del gobierno, sino que también tiene una crisis económica muy fuerte. No me queda claro ahora Temer en el gobierno qué postura asuma ante los BRICS, ¿no? las fuentes de ingreso también importantes para Brasil, que fueron las nuevas reservas petroleras que se encontraron durante el gobierno de Lula. Vuelve al caso de Venezuela, los precios internacionales del petróleo han caído, las exportaciones brasileñas también han caído por la recesión en los partidos, en los países limítrofes. Así que económicamente también están en un momento muy muy complejo. Así que no sabría cómo echarían a andar esto, o sea, de dónde saldrían los fondos para integrar este banco, ¿no? O sea, esa es la parte que a mí en este momento me inquieta bastante. Como proyecto a mí me parece estupendo, pero la realidad política y económica de la región ha cambiado un poco. Sí, claro, y era de esperarse que así sucediera. Era de esperarse que cuando fuerzan a la baja del barril de petróleo, iban a golpear severamente las economías, pues, de Venezuela, de Argentina, ¿no?, de Brasil, que, pues, que tienen yacimientos, sobre todo Brasil, ¿no?, en esa franja del Esequibo, y claro, golpeando las economías, pues, no hay manera de mantener las aportaciones que harían funcionar ese fondo. O sea, un banco no puede funcionar si no tiene fondos, ¿no?, financieros. Entonces, parte del problema es ese. El otro problema, pues claro, son las manipulaciones que han hecho de las economías en Argentina. Y la voluntad política, ¿no?, de los gobiernos. Sus títeres en la silla presidencial y lo que están haciendo ha dificultado pues que se desempeñe como debería de desempeñarse una institución financiera. Pero por lo menos ya ahorita vimos los antecedentes de lo que es el Banco del Sur. No ha desaparecido, está ahí. El problema es que no ha podido funcionar en los términos en los que se quería que funcionara, precisamente porque el imperio, el imperialismo, todas las transnacionales y todo, que son las que mantienen el fondo más infame, obviamente, ¿verdad?, las que están causando estragos. Repito, lo que acaban de hacer en Bolivia no tiene nombre, ¿no? Entonces, están así, con salvajadas, con este juicio que no sé por qué le dicen impeachment en Brasil, ahí incluso ahí en el tema juicio político, pero insisten en llamarle impeachment, y ahí se ve la mano negra del imperialismo, ¿no? En fin, así que sería interesante localizar, y lo voy a hacer, los términos, aunque aquí se más o menos se esbozan cuál es la filosofía de esta institución financiera totalmente opuesta al comportamiento del fondo más infame, obviamente, y también por qué se dice que se va a activar ya, que están haciendo esfuerzos los gobiernos miembros del banco, los fundadores pues del Banco del Sur, para que empiece a funcionar, porque lógicamente los estragos que han causado en Venezuela, las economías de Venezuela, cómo han manipulado los mercados para que estos países también sean América Latina, lo que hicieron también afectó mucho a Rusia y a otros países petroleros, ¿no? Y también es muy interesante que es muy interesante que ya se me fue la idea, ¿qué estaba diciendo? En fin, hay que abundar más, porque es importante que una comunidad de países tenga su propia institución financiera. Imagínense nada más que las economías empiecen a retirar del fondo más infame sus fondos. Eso es grave, y por eso están con esta guerra brutal en Argentina, en Venezuela, en Brasil, pues porque son los impulsores, en Ecuador, en Bolivia, porque son los impulsores de este banco. Y sabemos que lo que les duele. Así que bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Albert, con lo que te quieras despedir. Pues sí, sería bueno dar una investigada, a ver qué pasaría, porque sí es evidente que al fondo monetario y a la mano negra atrás del fondo, que son Estados Unidos, no les conviene un área independiente de desarrollo aquí en Sudamérica, ¿no? De autofinanciamiento y que evidentemente deje de requerir de las instancias internacionales de financiamiento. Eso sería mortal para ellos, así que van a hacer eso y muchísimas cosas más para evitar que este y otros proyectos sigan adelante, ¿no? Así que bueno, pero eso pues ya hay que ahondar un poquito más en ello después. Así que Pati, te agradezco y quiero agradecer a todos los que nos hayan escuchado, ¿no? Nos escucharíamos el jueves, y que sigan con la programación del FEMCAI. Definitivamente sigamos con el FEMCAI, y pues nos volvemos a escuchar el jueves, a ver si ya tenemos los datos necesarios para lo del Banco del Sur, y hay que ver qué ocurre, aunque ya casi sabemos lo que va a ocurrir con la presidenta Dilma Rousseff, y qué ocurre en Venezuela con esta marcha, que ya el gobierno del presidente Maduro ha llamado también a la gente que está a favor de la presidencia de Nicolás Maduro, del chavismo, de todo el programa, el proyecto bolivariano, también salga a las calles, ¿no? Así que va a ser un día por demás importante. Y por supuesto, pues lo que va a pasar aquí en México, ¿no? Que con los anuncios de la CENTE. Así que muy buenas noches a todos. Gracias por su sintonía. Hoy no tuvimos a la compañía de los compañeros. Entonces, esperemos que para el jueves les sea posible visitarnos, ¿no? Así que gracias, Pastor. Gracias por todo. Y buen Albert, cuídate mucho. Y nos escuchamos este jueves. Y a todos, muchísimas gracias. Y sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a nuestra vida. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.